Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. América Latina es la región en el mundo que más se preocupa por el cambio climático. Esta es la conclusión de una de las encuestas más grandes que se haya hecho a la opinión pública internacional, publicada a propósito de la cumbre de clima que estos días se está celebrando en París. Según el estudio del grupo Pew Center, hecho con la participación de 45.000 personas en 40 países, el 74% de los latinoamericanos considera el cambio climático como un problema muy serio, comparado con el 25% del promedio de todas las personas consultadas. Esto es considerablemente más alto que el promedio que muestran los estadounidenses, con un 45%, y el 18% de los chinos, y esas son los dos emisores más grandes de gases de efecto invernadero en el mundo. La región Latinoamérica también encabeza la lista de las regiones que piensan que el cambio climático les está afectando directamente. Sin embargo, la encuesta puso en relieve diferencias importantes entre los 6 países latinoamericanos que se incluyeron en el estudio. Brasil fue el país que mostró una preocupación mayor por el medio ambiente, con el 86%, la cifra más alta de todos los países entrevistados. Este resultado es similar a muchos otros estudios que se han hecho al respecto. Chile mostró el segundo lugar con un 77%, Perú el 75%, Venezuela 72%, México 66% y Argentina 59%. Ese fue el orden de los porcentajes, que voy a repetir de qué se trata esos porcentajes. Son los porcentajes de gente que respondió con preocupación o que respondió tener una gran preocupación frente al problema del cambio climático en una encuesta que incluyó a 45.000 personas de 40 países. Estábamos dentro de esos 40 países, describimos los 6 países de Latinoamérica que fueron encuestados y que en conjunto son los que mostraron un porcentaje mayor de preocupación por el problema del cambio climático entre todas las regiones y países del planeta. Su amor, compartió en un barco. La razón por la cual Brasil registró una cifra tan alta en la respuesta a la encuesta se debe a que esa encuesta se realizó entre abril y mayo de este año pasado, del 2015, cuando el país atravesaba una gran sequía. Explica esto el director del equipo de investigación que realizó la encuesta, Bruce Stokes. Este año Brasil registró niveles sin precedentes de sequía, lo que ocasionó escasez y racionalización del agua en São Paulo y otras grandes ciudades de Brasil. ¿Pudo Brasil haberse preparado mejor para la actual crisis de agua? Stoke agregó que desde hace mucho tiempo Brasil tiene una comunidad ambientalista muy activa, en parte debido a la preocupación por la selva amazónica, algo que también puede explicarse por qué una conciencia tan alta sobre este tema del cambio climático. El profesor Timon Roberts, autor de un libro sobre América Latina y cambio climático, señala que los brasileños históricamente han mirado mucha televisión y canales como O Globo dedican mucho tiempo a la deforestación del Amazonas. En los últimos meses, Chile, Perú y Venezuela han pasado también por sequías muy fuertes, y eso es algo que ha recibido bastante atención por parte de los medios, lo que también puede explicar las cifras altas de preocupación en estos países. En la encuesta, América Latina también fue la región más preocupada sobre la sequía o restricciones en el suministro de agua. El 59% de las personas encuestadas dijeron que esta era su mayor preocupación sobre las consecuencias del cambio climático, seguido por un 21% de aquellos que temían a desastres naturales como inundaciones y tormentas. De alguna forma, la mayoría de los latinoamericanos nos hemos visto afectados por desastres naturales extremos que se asocian al cambio climático, explica Antonio Gil, director ejecutivo de Global Call for Climate Action en Bogotá. Virtualmente nadie niega la ciencia y la población está muy bien informada. A pesar de los altos niveles de preocupación que existen en toda la región, hay evidencias de que el apoyo por un mayor liderazgo de sus gobiernos sobre el tema del cambio climático ha caído desde la anterior cumbre del clima realizada en Copenhague en el 2009. Una encuesta hecha por Globescan para la BBC sugiere que el 44% de los chilenos y solo el 31% de los mexicanos quieren que sus gobiernos tomen un mayor liderazgo sobre el clima, cifras que han disminuido desde el 2009. Las cifras de Pew También sugieren que la preocupación por el cambio climático ha disminuido 2 puntos en México y 7 puntos en Argentina. Sin embargo, la cifra global de aquellos que apoyan que sus países firmen un acuerdo internacional se mantiene en 78%. Esto servirá para apoyar a quienes sostienen que una gran mayoría de personas quiere que de la cumbre de clima en París surja algún acuerdo. El apoyo para reducir las emisiones de carbono en América Latina, que están ubicadas en un 83%, está justo por detrás de Europa, donde hay el mayor entusiasmo. No obstante, Antonio Gil ve algunos obstáculos para que los gobiernos tomen acciones en América Latina. Muchas economías nacionales dependen de la extracción de crudo y energía sucia, afirma Gil. Esta también es la región que más cree que las acciones para combatir el cambio climático se deben tomar en un nivel personal. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y para todos nuestros amigos y oyentes remotos que siguen nuestros programas, transmitimos online por internet. Estamos hablando de la cumbre de París. Estábamos viendo recién una encuesta en la cual se muestra que los países latinoamericanos encabezan los índices de preocupación por el tema del cambio climático. Pero también estábamos viendo al final que después del fracaso de la cumbre de Copenhague en el 2009, donde no se logró que se pongan de acuerdo los principales países generadores de gases que promueven el efecto invernadero, el interés ha decaído un poco en algunos países de América Latina. Obviamente, si se realizan cumbres en las cuales los países poderosos, China y Estados Unidos entre los dos, prácticamente son los que emiten el 40 o el 50% de los gases de efecto invernadero que están contaminando la atmósfera, y viene sucediendo una disputa entre estos dos países, porque desde el protocolo de Kioto se quiso diferenciar las restricciones a la emisión de gases de efecto invernadero, se quiso diferenciar, decía, las restricciones que se debían aplicar a los países que ya habían hecho un gran desarrollo industrial y económico, de aquellos otros que lo estaban iniciando para sacar a sus pueblos de la pobreza. Entonces, la cumbre o el protocolo de Kioto ofrecía cierta permisividad a que los países en vías de desarrollo, entre comillas, pudieran contaminar todavía un poco más, no así los países ya desarrollados, con gran potencial económico, que tenían recursos suficientes como para solventar el problema, incluso el problema social derivado de un menor consumo o producción de energía. Sin embargo, Estados Unidos sostenía siempre la tesis de que había que aplicarla por igual a los países desarrollados y a los países en desarrollo, oponiéndose a esto principalmente China, que en aquellos momentos todavía no estaba con el grado de desarrollo económico y productivo que tiene ahora. Ahora que estos dos países más o menos se están poniendo de acuerdo, ambos comparten de algún modo los puntos de vista, pero la gran disputa es qué hacer con los países en vías de desarrollo y de qué forma darles el apoyo financiero para que logren resolver de algún modo su reducción de gases de efecto invernadero. ¿Por qué tiene que ver el dinero con la reducción de gases de efecto invernadero? Y porque si uno va a disminuir la producción de energía o cambiar la tecnología de producción de energía, necesita realizar fuertes inversiones. A veces los países en vías de desarrollo no tienen capital suficiente para afrontar estas transformaciones tecnológicas. Por otro lado, si uno reduce la producción de energía, lo cual significa reducir la producción industrial, genera crisis social por falta de empleo o disminución del empleo, pues entonces también hay que financiar de algún modo esa crisis social. Estos son los temas que más dificultan el arribo a un acuerdo en la cumbre de París. Y para los que no hayan escuchado los programas anteriores, vamos a dar dos o tres parámetros de cuál es el verdadero problema del efecto invernadero. El problema es que desde que se inició la era industrial, solamente la emisión de dióxido de carbono aumentó un 30% su contenido en la atmósfera. El dióxido de carbono, junto con el metano, el vapor de agua, el óxido nitroso y otros gases que son producto de las emisiones industriales, son los que están creando esta barrera en la atmósfera que impide que la radiación emitida por la Tierra sea devuelta al espacio, con lo cual se produce el famoso efecto invernadero. Cuando uno construye un invernadero poniendo un techo plástico, lo que hace es evitar que la radiación salga y entonces el ambiente climático dentro del invernadero es más caliente. Exactamente ese es el efecto que estos gases, al aumentar su proporción en la atmósfera, producen en toda la superficie del planeta. Es como si tuviéramos una gran carpa que impide que la radiación reflejada por la Tierra salga al espacio, con lo cual aumenta la temperatura. Desde la época en que se hacen registros, año 1750, hasta el presente, se ha observado un aumento de temperatura promedio en la superficie de la Tierra de 1 grado centígrado, que aparentemente, es la causa de todo este cambio climático que estamos padeciendo, a la vez que ya se ha iniciado un derretimiento parcial de los hielos polares. Pero la velocidad de desarrollo productivo y energético desde los 1700 hasta nuestros días ha sido lenta comparada con la que se está produciendo en los últimos 50 años y muy lenta si la comparamos con la que se avecina en los próximos 50 años. O sea, hay una aceleración de producción y consumo de energía, y como no ha podido ser reemplazado todavía como principal fuente de energía los combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo, que son los que producen una gran emisión de estos gases de efecto invernadero, se prevé un ascenso muy drástico de la temperatura en los próximos 50 o 100 años. Hay estudios que afirman de que si no se hace algo importante y pronto, la temperatura del planeta antes de fin de siglo va a subir 4 o 5 grados centígrados, lo cual significa el derretimiento total de los casquetes polares, el ascenso del nivel de los mares en 5 o 6 metros, con lo cual quedarían sumergidas muchísimas ciudades litorales y muchísimos países insulares de baja altura, digamos, existentes en Oceanía, por ejemplo, lo cual es catastrófico. Todo esto además de lo que significaría para el clima en el planeta semejante cambio de temperatura. Entonces, desde hace más de 20 años, desde 1992 precisamente, un poco menos de 20 años, se han iniciado una serie de cumbres internacionales auspiciadas por las Naciones Unidas, reuniendo a los países y científicos y expertos y asesores para tratar de encontrar una propuesta que resuelva este conflicto de frenar la emisión de gases de efecto invernadero. Y los datos dicen, para completar este pequeño espacio que estamos repasando, que el 10% de los países más ricos o de los habitantes más ricos del planeta emite el 50% de los gases contaminantes, mientras que el 50% de la población pobre, o sea 3.500 millones de habitantes, solo generan el 10% de esas emisiones. Fíjense cómo están repartidas las responsabilidades. La producción, que es la razón por la cual se genera tanta energía, la producción no es más que una respuesta a las demandas de consumo social de los pueblos y de los habitantes del planeta. Pues la producción antes la hacían los países ricos fundamentalmente para ellos y nos la vendían a los pobres. Pero a medida que el desarrollo industrial ha ido trayendo complicaciones ambientales, los países ricos han comenzado a instalar sus fábricas en los países pobres. O sea que los países en vías de desarrollo somos ahora productores de emisiones de gases de efecto invernadero, pero en nombre de los países desarrollados que nos han instalado las industrias sucias en nuestros territorios. Y el consumo de esas producciones es fundamentalmente para los países ricos, que se quedan con la mayor parte del consumo por el poder adquisitivo que tienen. Entonces, aquí el meollo de la cuestión es una situación dramática desde el punto de vista social. Es un problema, en última instancia, más social que tecnológico o político. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo de prisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que están mis noches vacías, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que ha sido largo el camino, que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces. Quisiera contarte que no hay amor en mi vida, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. A la entrada de la cumbre de la COP21, como se conoce a la cumbre del clima en París, los delegados se encontraban con una alfombra roja y con otra verde. Una significaba un aumento de la temperatura de 3 grados para el planeta respecto a la existente en el siglo XVIII, en los inicios de la Revolución Industrial. Se trata de una suba indetenible del termómetro. La otra, la verde, indicaba los 1,5 grados de aumento que se estima más controlable para su manejo. El mundo puede ir en una u otra dirección, dependiendo del lenguaje que adopte el documento que se negocia en esta conferencia, que ayer entró en su última fase de alto nivel, y uno de los aspectos claves es si los países estarán dispuestos a aumentar su ambición antes de 2020. A París, los países llegaron con 180 planes en el bolsillo. Si todos se implementaran correctamente, cosa dudosa, eran los planes que cada país se comprometía a realizar, la temperatura subiría 2,7 grados y sería el camino a lo indetenible. Por eso, son esenciales corregir esos planes nacionales cada 5 años

con el final de las negociaciones de la cumbre que se está realizando en París sobre el cambio climático, cuyo avance todavía es muy dudoso. Una noticia de ayer, decía la prensa, un nuevo borrador allana el camino hacia un acuerdo en París. Fue presentado ayer y redujo sensiblemente los puntos en debate. El mayor desafío es resolver el conflicto por la diferenciación entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Las negociaciones para alcanzar un pacto global contra el cambio climático en la cumbre de París recibieron ayer un impulso con la presentación de un nuevo borrador más conciso y más cercano al acuerdo. El nuevo documento fue presentado por el presidente de la COP21, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius. Se ha simplificado en 29 páginas respecto a las 48 páginas que tenían los anteriores documentos. El texto adopta ya la forma legal perseguida por potencias como Estados Unidos, India y China. Esto es, se elimina la referencia a que los compromisos de reducción de emisiones presentados por los países tengan legalmente o sean legalmente vinculantes. Para conseguir el cumplimiento de las 186 contribuciones nacionales, el texto prevé la fórmula planteada por Estados Unidos, un mecanismo de revisión de los compromisos al detalle y transparente que sí sería jurídicamente vinculante. Además, los países expresan también su voluntad de revisar esas contribuciones nacionales al alza y se emplazan a celebrar una nueva conferencia en 2018 o 2019 a tal efecto, con el objetivo de que sus compromisos de reducción de emisiones puedan actualizarse en el 2020 o en el 2021. No obstante, el presidente de la cumbre subrayó que ni el texto final ni el acuerdo están asegurados, ya que los principales conflictos con los que arrancó la negociación están más suavizados, pero no resueltos. La diferenciación, veamos qué significa. La mayoría de las 367 paréntesis con los que cuenta el nuevo texto, según los expertos que los han contado, se sitúan en torno a dos cuestiones problemáticas. ¿Quién paga la mitigación y la adaptación al cambio climático en los países con menos recursos? ¿Y para quién es obligatorio cumplir los compromisos de reducción de emisiones ya planteados para el acuerdo? Ambas cuestiones afectan a lo que en la jerga de las negociaciones se denomina la diferenciación entre países desarrollados y países en desarrollo, con la que nació esta convención y que la mayoría de los integrantes de este último grupo de países quieren mantener frente al deseo de los países ricos de diluir la diferenciación. El borrador sigue planteando o dejando abierto si los países se marcan como objetivo que la temperatura no suba más de 2 grados o más de 1,5 grados, o una fórmula mixta que suscriben ya 120 países. Esa fórmula mixta es que no suba más de 2 grados, pero reconociendo que lo ideal sería que no aumentara más de 1,5 grados. A estas dos últimas opciones se oponen rotundamente los países petroleros. A su vez, ya se ha descartado regular las emisiones de la aviación y el transporte marítimo. La Unión Europea había reclamado que se incluyan estos sectores en el acuerdo. La aviación y el sector marítimo han desaparecido del borrador de la COP21. No podemos alcanzar el objetivo de los 2 grados sin incluir a los mayores emisores, añadió el diputado europeo socialista Matthias Groote. Por su parte, las organizaciones ecologistas creen que el acuerdo está todavía lo bueno, lo malo y lo peor, y que habrá que trabajar duro en las próximas horas para que los países petroleros no tiren el acuerdo hacia lo peor, apuntó Kosonen, portavoz de Greenpeace. Las negociaciones se extienden durante toda la noche de ayer con el objetivo de que los ministros elaboren un nuevo borrador de acuerdo para hoy. Bueno, así están las cosas. Vamos a escuchar música y vamos a ver las noticias que hoy han salido publicadas, ya el penúltimo día de la cumbre sobre el cambio climático en París. I see all the reasons why my life's worth a thousand skies. You're the simplest love I've known and the purest one I'll own. No, you'll never be alone. My baby, you are the reason I could fly, and because of you, I don't have to wonder why. Baby, you, there's no more just getting by. You're the reason I feel so. Though these words I say are true, they still fail to capture you, as mere words can only do. How do I explain that smile, and how it turns my world? Why? Baby, you, there's no more just getting Se está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. El programa del jueves 10 de diciembre. Estamos recorriendo el tema de la cumbre en París sobre el cambio climático y viendo cuáles son las últimas noticias. Vamos a cerrar este tema por el día de hoy con la noticia que hoy han publicado los medios internacionales. Dice así, cumbre del clima. Tensos y sin dormir, los negociadores buscan cerrar un acuerdo. Este viernes o el sábado podría cerrarse un documento final en París. Faltos de sueño y cada vez más tensos, negociadores climáticos y diplomáticos luchan este jueves por reducir las diferencias sobre el borrador de 29 páginas para un acuerdo global contra el cambio climático, aunque varios países seguían enfrentados en asuntos clave, un día antes de la fecha límite marcada por los organizadores. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se dirigió a dos importantes países en desarrollo, Brasil e India, y esperaba reunirse con otros negociadores en un intento del gobierno de Obama por conseguir un acuerdo que refleje sus preocupaciones sobre el calentamiento global, pero que no requiera aprobación del Congreso. Las negociaciones sobre el clima continuaron hasta las 5 de la mañana del jueves, antes de reanudarse a media mañana, y se esperaba la publicación de un nuevo borrador en algún momento del día, indicó un diplomático francés. El diplomático habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a comentar detalles sobre el proceso. El borrador del miércoles dejó varios temas importantes sin resolver, incluido el objetivo a largo plazo de cerrar un acuerdo futuro y qué países deben pagar para ayudar a los más vulnerables a lidiar con el cambio climático. Los anfitriones franceses de las conversaciones, que ya duran 2 semanas, quieren tener un acuerdo final el viernes por la noche, aunque las conferencias climáticas de Naciones Unidas rara vez terminan con puntualidad. Esta ocasión es distinta de otras cumbres, porque los organizadores franceses presionaron a los países para que establecieran sus propios objetivos de emisiones antes de las conversaciones, y Estados Unidos y China, que han chocado en el pasado por cuestiones del clima, redujeron diferencias importantes este año. Otra diferencia es la escala del acuerdo propuesto. Los ministros de más de 190 países intentan elaborar el primer acuerdo que pide a todos los países que reduzcan o desaceleren sus emisiones. El anterior, el Protocolo de Kioto de 1997, eso solo se lo requería a los países ricos. La perspectiva es positiva, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, dijo Elina Bartman, responsable de la Delegación Climática de la Unión Europea. El borrador aún es demasiado denso, señaló. El negociador chino Gao Feng fue uno de los que planteó la posibilidad de que las conversaciones no terminen a tiempo. El viernes o quizás el sábado creo que lo tendremos, dijo. Kerry celebró reuniones en Le Bourget, donde se desarrolla la cumbre, con ministros medioambientales de Brasil e India, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Brasil e India son dos de los principales países que piden que los estados más ricos paguen y hagan más por reducir las emisiones de dióxido de carbono. Un tema sin resolver son los objetivos a largo plazo para los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, que originan la mayoría de las emisiones causadas por el ser humano y que producen la mayor parte de la energía en la actualidad. Sustituirlas por fuentes de energía renovable, como el viento y el sol, requiere grandes inversiones que los países pobres dicen no poder asumir sin ayuda.